dolor en el corazón. Creo que estoy mejor sin ti, no me verás llorar. Sigo con mi vida, por ti ya no me cambió. Sigo siendo el mismo de ayer, no me verás llorar. Puedes decirte con quien quieras, pero no regreses más. Niña, tu ausencia no me ha causado un gran dolor. No me verás llorar. Puedes decirte con quien quieras, pero no regreses más. Niña, tu ausencia no me ha causado un gran dolor. No me verás llorar. Partida no me cae.